como si fuese este casi una mentira del destino. Este programa llega a su segunda edición de la tercera temporada y las palmetas dicen tal que así. ¡Y dale! Hoy es una programación especial, un momento completamente diferente, distinto, renovado en relación a todos los momentos que hemos vivido, incluso en la temporada pasada. ¿Y por qué? El programa pasado. ¿Y por qué? Y es porque ha llegado ese compañero irrenunciable de aventuras, ese compañero que utiliza el cuchillo con un buen fin. Utiliza la chaira para afilar ese cuchillo que también utiliza con buen fin. Y es que el negro ha vuelto de las playas del Uruguay. Y el aplauso para ¡Ale, negro! Negro, Cocinegro, salude a toda la audiencia que desesperadamente preguntó por usted el programa pasado. ¿Cómo le fue en Punta del Este, Cocinegro? Hola, ¿cómo está, Nicolás? Yo estoy bien, digo que vengo allá del Uruguay y bueno... Lo noto con un acento renovado, sí, ¿no? Claro. De alguna manera. No, yo sigo siendo el mismo, lo que pasa es que tuve un tiempito ahí en el Uruguay y se me ha pegado un poquito el acento quizá. Lo veo un poco así. Lo veo, y también está esas son zapatillas. No, estas son championes. Ah, son championes. Encontraba una mínima diferencia entre championes y las zapatillas. Creo que son los cordones, que no le hacen juego con la suela. Yo creo que lo mismo, nada más que allá le decimos championes nosotros. Muy bien. Cocinero, ¿allá le decimos nosotros? Sí, porque él ya es un uruguayo. Okay. Pasa dos meses, es así, el negro se mimetiza con el medio ambiente en el que vive. Acá es camaleónico. Acá digamos. Él estuvo la semana que estuvo en Paraguay, no sabe lo que era. Oh, volvió hecho cura y con tres hijos no reconocidos. Pero son bastante reconocibles, porque son todos iguales. Sí, sí, sí. La familia viste muy sí, bien. Sí, sí, sí, el hermano es exactamente igual. Él se mimetizó incluso con los hermanos. Claro, para que no lo reconozcan. Bueno, mira, hoy el Cocinegro está acá, así que para nosotros es nuevamente un placer. Y hoy habrá un hilo conductor gourmetiano durante todas las dos horas de programa hasta las 10 de la noche en vivo por egocéntrico.com.ar y por radiocolmena.com.ar también, emitiendo en duplex como siempre. Lo que va a haber es la seguidilla minuto a minuto de una receta que comenzará 8 y 15, vamos a decir. Comenzará con los enseres culinarios, comenzará a cortar lo que trajo la verdura. Lo vas a hacer laburar. Lo lograste. Y vamos a hacer un seguimiento de ahí con un móvil en directo, un esfuerzo de producción, ¿cómo se dice? Sin precedentes. Inconmensurable. Gracias, Ramiro Abrevalla, que está de este lado hoy, participando de la webcasting. Una de las palabras pilares. De la broadcasting de hoy. ¿Una de las palabras pilares cuál? Inconmensurable, una palabra pilar. Y... puede ir para el rompecanciones de hoy. ¿El extinto rompecanciones? Pregunto. No, está extinguiéndose porque parece que le está dando paso o un nuevo lugar a algo que va a dar que hablar durante el resto del año. No me digas. Mucho más interesante que el rompecanciones. ¿Más mejor? Y podría decirle imposible. Que hasta incluso la satisfacción del oyente va a ser plena y total si es que este concurso que estamos planeando con toda la producción en pleno hoy se larga. Sale y se da. Como nosotros esperamos que se dé. Bueno, podríamos largarlo hoy, vamos a charlar. Va a depender de cómo se dé la dinámica de este programa. Está muy bien. Decíamos entonces que vamos a tener una receta siguiendo paso a paso, con un móvil directo de la cocina, cómo va a ir Cocinegro haciendo perfecto sus enseres culinarios, que también puede cualquier oyente acompañar mientras hace el programa. Entonces tendría así la visión de la página web, por ejemplo, cuando pasamos un corto. Tendría también la posibilidad de escribir en el chat que ya está habilitado. Está Ilbeto, por ejemplo, uno de los que está ahí conectado. Bienvenido, buenas noches, Ilbeto, en el chat. Es el lugar de ida y vuelta a través de la escritura. El Facebook, que estamos conectados, como siempre. Facebook, ¿cómo es el Facebook? Egocéntrico Web. No sé si nos estamos amistados, un montón de gente, somos como 500. La Gorda va a estar a través de Skype. Y el amigo Damian Morinelli, como siempre, hablando de el Debbie Porte. Pero además de todo eso, y como si esto fuera poco, y como si esto fuese una venta ambulante sobre un colectivo web, presente se hizo aquí un artista exclusivo, diría exclusivo porque no hay muchos como él, que ha venido hoy a participar de este programa, como tantos artistas han pasado en la segunda temporada. Bocha. Inaugurando las visitas artísticas de esta tercera temporada de Egocéntrico, el señor Gabo Kuman, bajista. ¡Bravo! Gabo Kuman estará hablando con nosotros respecto de los CDs pasados y del que está por venir. Y además trajo su instrumento y sí, una serie de pedaleras. Quiero decirle que Abrevaya, acá presente, el amigo Ramiro, amigo de este programa, en algún momento vino y osó traer una cantidad inusitada, otra palabra pilar de este programa, una cantidad inusitada de aparatejos. Me acuerdo, que sí. Yo creo que acá no le hace sombra, porque tenía una cantidad de cosas, de máquinas de ritmo y todo. Tengo todavía cosas de pasto en la cabeza. ¿Qué te pasó? Y viví una tarde dominguera acá bucólica. Sí, gracias, Agustina, que está por... Agustina está por rendir, o rindió. Y estamos esperando resultados. Ah, estamos esperando. Estamos esperando resultados de su examen para locutora. ¡Apa! En el ISER. Para ingresar a la carrera de locución en el ISER. ¿Verdad? ¿Digo bien? Bien. Por lo tanto, hoy vas a decir teléfono, mail, esas cosas. Teléfono no tenemos igual. No. Vías de comunicación. Eso es. Como un momento sabe, del programa. Estudió. Va a decir las vías de comunicación. Bueno, más gente se va sumando al chat. Igual somos pocos, ¿eh? Habría que ir arengando un toque. ¿Se acuerda cuando hacíamos que sin 10 no arrancábamos el programa? Me acuerdo. Bueno, ya estamos ahí casi llegando. Pero una vez subimos ese piso a 15, creo. Como la semana pasada que llegamos a hacer unos 15. Sí, 15, 14. Y por cada IP, no quiero meterle presión al artista acá presente, pero por cada IP hay una familia detrás escuchando. Y en algún momento llegaron a estar enganchadas 30 IP. Eso multiplíquelo por familia tipo de 4, 3 por 4, 12. Hubo 120 personas escuchando este programa en algún momento. No es una estadística real, pero tiene a grosso modo, la misma metodología en algún punto que el INDEC. Voy a dar un tip para los que entran por primera vez, ingresan por primera vez en el chat y dan doble clic a su nombre y pueden cambiarlo por el que más les plazca. Como la señora Romero, que acaba de conectarse, como la señora Lu, imagino será Lu. Sí, debe ser. El amor de la vida de nuestro columnista deportivo. No pasamos la semana pasada ninguna de las publicidades a las que estamos acostumbrados, o hicimos poco. Hola, saluda Lu, ¿qué tal? Buenas noches. Se entrecorta mucho el sonido, dice yo. ¿Estamos haciendo algo mal, Pulpo? No. No, el Pulpo no puede hacer algo mal. ¿Será el Ustream que nos tiene...? El otro día anduvo fenómeno, incluso con el video. Vimos video como loco también. Anduvo hoy bárbaro. Tenemos también una sección de video. Le explico a Gabo Kuman, esto es así, este programa tiene un chat en donde vos podés ir y venir constantemente con el programa. Tiene además también un portal en donde pasamos, hay un momento de cine y pasamos un corto y la gente lo ve. ¿Está? Y también tenemos un momento de charla en donde decimos cosas totalmente incoherentes. Y así va pasando el tiempo. Son las 20:13 mientras estamos en vivo, porque el que lo escucha de vuelta en egocéntrico.blogspot.com no le importa el tiempo y el horario, porque en internet no tenemos tiempo ni horario. ¡Ah! ¿Qué te pasó? No, es el llamador de la hora. ¿Se acuerdan que sí, la semana pasada el piano, pero no me sale. En un rato, cada tanto tenemos que hacer el llamador de la hora y yo tengo que decir la hora porque estamos en línea con la ley de radiodifusión nacional. Por lo tanto, son las 20:14. Hay que grabarlo eso, Pulpo. ¿Qué hacemos? ¿Un broken goal a ese que acabas de hacer? ¿O hacemos un A arriba, por ejemplo? Se para el Pulpo entonces y dice... Hagamos una cosa, tipo, yo saco la cortina, me das tipo 2 segundos, lo hago, sí. 2 segundos más, ponemos la cortina, entonces cuando te bajas el... Voy a estar comiendo, ¿eh? Sí. Cuando tenés el archivo, cortás eso, sí. Y ya está. Y te lo mando después y queda ahí para mandar siempre. Bueno, perfecto. Entonces vamos a grabar el top horario, el llamador horario. Baje la cortina totalmente y el llamador horario es este. ¡Oh! Son las 20:14. y así continúa el programa. Perfecto. Bien. Pulpo, entonces grabado. Me gusta, ya la semana que viene vamos a tener top horario siempre el mismo. Señoras y señores, 20:15, digo otra vez la hora. Vayan arengando para que la gente se sume a este programa. Este programa lo hacemos obviamente entre todos. Hoy tenemos historias curiosas también. Una sección que ya veníamos trayendo, donde presentamos un tema y la historia del músico, ¿se acuerda? Sí, cada sí. tanto. Bueno, pero le dimos una vueltita de tuerca y ahí yo le dije al Pulpo. ¿Tenemos oros capuchino? Hoy no tenemos oros capuchino, pero la gente podría ir dejando. Pero la semana pasada lo estrenamos, cada claro, 15 días. No las columnas quememos. Nuevas cada 15 días, ¿estamos? No quedamos quememos, así. Claro. Si no, tengo que laburar toda la semana. Hoy quizás no tengamos la interrupción o la irrupción de esos personajes. El otro día tuvimos. Esos horribles personajes. Zafamos. Que toman la señal de esta radio y la convierte en una deleznable difusión xenofóbica de gente de derecha que no nos muy gusta en absoluto, así que espero que sigamos así. Pulpo, dame una publicidad, salgamos de este momento de presentación y volvamos a este programa como Dios y la Virgen Santa manda. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! ¡Oh, yeah! Todas las soluciones en una. Esto, el producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira. Padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Me encanta tu cortina. Esa cortina nueva que da y sube. El ánimo de este programa y sube Day al escenario radial. Mira cómo te la muevo. Para hablarnos, el por ritmo. Favor. trata de moverla menos. Listo. El escenario, decía, de esta radio para contarnos todo lo que está pasando en materia deportiva. Un momento. Triste hoy, ¿eh? ¿Triste? Sí, hoy es un día triste. Yo iba a decir que era un momento importante para el deporte. Es un momento importante para el deporte e importante para el país y como sociedad toda, digámoslo así. Hoy hubo un muerto. Lamentablemente, volvemos con este tipo de hechos. Hubo un muerto en la cancha de Vélez, un hincha de San Lorenzo de 40 años. Bienvenidos desde 8 a 14. ¿De 8 a 14? Sí, de repente llegaron todos. Es un horario de oficina. Se perdieron el bloque de la presentación. No les voy a decir lo que viene en el programa. No, entonces. Y bueno, ya lo irán develando. No, decía un día triste. La verdad que un hecho que todavía no está claro. Hasta lo último que estuve viendo en noticiosos y noticieros y en radios online, no hubo o no hay exactamente una palabra oficial. Se dice que hay tres versiones, en realidad. Una que lo emboscaron los hinchas de Vélez, otra versión que dice que falleció solo, que se descompuso, luego de discutir con un señor que trabajaba en la admisión al estadio. ¿Estamos hablando del partido? Vélez-San Lorenzo, en cancha de Vélez. En cancha de Vélez. Un clásico. Clásico es lo que quieren imponer más que nada los hinchas de Vélez, los hinchas de San Lorenzo lo ningunean. Pero, nada, la tercera versión indica que la policía lo habría matado. Todavía no se sabe, está todo muy muy verde, fue hace escasas 4 o 5 horas. Digo escasas porque hay todavía que ver cómo continúa la investigación. Pericias y ese tipo de cosas. Y debe haber, vamos a andar acá arriesgando al tuntún, al voleo sobre la muerte de alguien. Claro, por el momento esto lo único que hace es empañar un poco más el alicaído fútbol argentino, que tiene este tipo de hechos cada 2x3. Pero usted da por sentado que esto se o sea, el partido se suspendió y... El partido se suspendió, pero no por la muerte. El partido se suspendió porque los hinchas de San Lorenzo se enteraron de la muerte de este hincha. Ajá. Y empezaron a romper el alambrado. Señal inequívoca de que esto se iba a terminar. O sea, no dejamos que esto continúe. Cuando una hinchada no quiere que el partido siga, empieza a romper el alambrado o invaden el campo de juego, lo que hace que los equipos se tengan que retirar, se terminó el partido. Iban 7 minutos. El partido ya arrancó 10 minutos atrasado porque a Migliore le tiraban, ¿vio esos rollos de máquina de calcular? Sí. Bueno, que no los abren para que haga la cintita esa linda que vemos, sino que lo tiran ya cerrado. Es un objeto contundente porque eso toma velocidad y pesa. Bueno, empezaron a arrojarle eso y Migliore no quería ocupar su lugar en el arco. Ajá. Lo lograron convencer, arrancó el partido. A los 7 minutos, en un tiro libre para Vélez cerca del área, Migliore recibe un impacto de esos rollitos de cinta en el hombro. Ajá. Cae al piso. Cuando cae al piso dice una más y no jugó más. Y de repente la cámara hace un ponchazo a la hinchada de San Lorenzo, que estaba en ese momento rompiendo el alambrado porque se habían enterado de la muerte de este simpatizante. Ajá. Decía que es una historia triste y recurrente porque durante la semana, los presidentes de los dos clubes, ¿sí? Rafaini, el presidente de Vélez, y Carlos Abdo, el presidente de San Lorenzo, que lleva 3-4 meses en el cargo, sí, juntaron a los técnicos del equipo y a los capitanes para hacer una cena de camaradería porque se intuía que algo podía pasar. ¿Por qué? Porque hace 4 años, un hincha de Vélez que viajaba en el estribo del colectivo... Acérquese el micrófono, están diciendo que... Pasa que estaba papeando, por eso... Papeando es otra cosa. Popeando estaba. Ah, popeando. Sí. Pop. Ahí está, eso es pop. Entonces decía, lo mataron a ese hincha de Vélez, los hinchas de San Lorenzo, previo a un partido que también se suspendió hace 4 años. Entonces intuían que algo podía pasar. Se genera un clima raro entre estos dos equipos. Con la muerte aquella se generó aún más, por eso hubo todo este resurgen movimiento. Viejas rencillas. Los presidentes estuvieron de campaña, entre comillas, durante toda la semana, en todos los canales de televisión de deporte o programas de deporte, para hacer un llamamiento a la paz, digámoslo. Y evidentemente no funcionó. Entonces se pone en el tapete otra vez el tema de hinchada visitante sí, hinchada visitante no. Ajá. El clásico de La Plata, hace un par de fechas atrás, se jugó sin público visitante. Gimnasia no le dio entradas a Estudiantes. Uh-huh. Se jugó con todo público de Gimnasia. Claro. Se van achicando las posibilidades para ese fútbol en donde la familia se iba reunida a la cancha. Eso es algo que queda en el pasado. Y vivía es cada vez más complicado. Cada vez más complicado ir a la cancha. Lamentablemente, las barras bravas se manejan con mucha impunidad. Hoy había gente rompiendo el alambrado a las patadas y pegándole, rompiendo, digamos, habían sacado también para avalanchas. Están todos filmados. ¿Alguien va preso o no? Jamás. A nadie el otro día, la otra vez que vaya a la cancha dicen vos no entrás y lo meten adentro. O, digamos, las leyes están pero no se cumplen, entonces esto es un viva la pepa. Y después está la otra discusión. Está la otra discusión sobre si la policía interviene o no interviene. Si interviene es brutalidad policíaca, si no interviene es inoperancia. Entonces está siempre en vilo ese jueguito de si somos humanos o somos más derechos, ¿entendés? Entonces esto termina siempre en lo mismo, en que hay tipos que se manejan con impunidad, pasa en todos los clubes, no pasa únicamente ni en Vélez ni en San Lorenzo, y hoy tenemos que lamentar una víctima más. En un fútbol que desde el campo de juego nos deja poco para saborear. Hoy el puntero cayó, por ejemplo, con Estudiantes. Perdió 1-0 a 6 minutos del final con gol de Rodrigo López. Así que Racing, el Racing que estaba envalentonado, claro, era el mejor equipo argentino hasta hace poquito. Pierde con Estudiantes que va empezando a engranar luego del cambio de técnico. Recordemos que Berizzo no es lo mismo que Pachorra Sabela. Berizzo no es lo mismo que Ensenada. Muy bien, y que Tolosa ni te digo. Bueno, decía, entonces, antes de que me interrumpieras con ese genial chiste para toda la familia. Chistosísimo. Sí, especialmente para la zona de La Plata y alrededores. Decía que no es lo mismo Berizzo. Berizzo es de la escuela de Bielsa. Usted sabe, ajá, que la escuela de Bielsa es ultra ofensiva y generalmente juega con tres en el fondo. me llevó unos partidos adaptarse al grupo y que el grupo se adapte a él. Ajá. Sabela jugaba un 4-4-2 definido y con mucha dinámica en el medio y marca especialmente por sobre todas las cosas. Todos los términos técnicos del fútbol me gustan. Pero en la semana Estudiantes hizo 5, sí. Contra un equipo amateur. Nosotros, yo te juro, a vos te miro, que vos también jugaste conmigo la otra vez. Lo mira Brevalla con tono amenazante. Yo creo que si le jugábamos a Estudiantes le hacíamos partido el otro día. Este equipo de Guaraní eran amateurs. No, un desastre. Yo vi el partido, no. Un desastre. Terminó 5-1 el partido. Sí. Rodrigo López hizo 3 goles ese partido y hoy hizo el gol de la victoria. Así que Estudiantes se vuelve a prender arriba y Racing, va a tener que poner los piecitos sobre la tierra. Mucha declaración en la semana. Gio Moreno venía hablando también. Habló Russo en varios programas. Mm. Bueno, a poner los plecitos de a trabajar Racing, que tiene buen equipo, que el consejo de no jugaba Moreno. Mal, pero hay que bajar la cabeza. Ajá. Después teníamos, ayer jugó River en un partido semi amargo, empató 1-1, sí, pues, en término chocolatoso. Chocolate, sí. Sí. Empató 1-1 jugando como visitante. ¿Por los colombianos que tienen el equipo, dice usted, lo de semi amargo? No. No, lo decía por lo que fue el partido en sí, que pintaba, que había arrancado bien y se fue diluyendo allá por Arsenal, por la cancha de Arsenal cerca del viaducto. Terminó 1-1, River hizo el primero a los 14 y al toquecito nomás a los 2 minutos empató Mauro Óbolo, que no es Hueviño. Mauro Óbolo empató. La derrota de River ayer fue la pérdida de Pavone. Ayer aparentemente se desgarró Pavone. Ganó Novak, me dicen acá. Ganó Novak, le ganó la final a Nadal, ahora lo comentamos en Indian West. Decía, entonces, Pavone se desgarró, River se queda sin delanteros. Bien. Es todo lo que tengo para decir. Está jugando Boca, en 10 minutos van 0-0, sí. Por ahora. Sí. Y habíamos hablado la semana pasada de Indian Wells, ¿se acuerda usted? Que Indian jugaba Wells. Del Potro, que habíamos dicho, sí, que había arrancado, sí, bien. Sí. Bueno, siguió bien del Potro hasta que chocó con Nadal en semifinales ayer. Buen torneo del Potro, volviendo... ¿Hubo testigos? Bienvenido, gente 15. Bien. ¿Hubo testigos? ¿Del choque? Sí, del choque entre Nadal y... Hubo varios testigos, sí, varios millones de televidentes. Vi un estadio muy grande y me pregunto, sí, si el que está a tope de ese estadio realmente ve, sí, la pelota. Ve. ¿Vos decís que ve? Sí, así con toda seguridad. ¿Usted fue al Lawn Tennis Club? Sí, por supuesto. A Buenos Aires Lawn Tennis Club, sí, y al Parque Roca también. Lindo estadio del Parque Roca. Muy bien, no, muy lo no, sí, claro. Vi Davis, se codea con ahí. Con vi Davis gente en los dos y vi Copa Davis del 88. Mirá lo que te voy a contar. Te voy a contar una cosa. Uf, pará, bájame la cortina. Porque me arremango. Yo tenía 8 años, ¿sí? Era un ex simio tenista a los 8 años. Y tuve la oportunidad de ver a McEnroe. John McEnroe. Y tuve la oportunidad de ver a un jovencísimo André Agassi, ¿sí? En el Buenos Aires. El André Agassi con pelo, con vincha fosforescente, con, ajá, zapatillas fosforescentes. Ajá. Y he visto, esa serie terminó 4-1 a favor de Estados Unidos, ¿sí? Jugaba Guillermo Pérez Roldán, Martín Haidt los singles, Mignosi y Frana el dobles. Una enciclopedia. ¿Qué equipo era ese? Ese es el equipo de Copa Davis del año 88. Ah, perfecto. En ese momento Martín Haidt estaba entre los 20 primeros, más o menos. Y le gana el quinto punto en 5 sets a John McEnroe. Sí. Y yo, sorprendidísimo, desde el palco, mirando cómo la Haidt lloraba y miraba al cielo levantando sus brazos, y la gente lo llevaba en andas porque había ganado un punto ante McEnroe cuando la serie ya estaba 4-0 abajo. O sea, la serie estaba definida desde el día ya, anterior. Sí. Pero fue una fiesta. Porque... McEnroe fue dormido o sí, igual borracho. Se la peleó. Y también vi otra cosa de ese partido, que nunca más lo vi en una cancha de tenis. Guillermo Pérez Roldán perdía fácil con Agassi, fácil. Y en un saque de Pérez Roldán, Agassi, que estaba sacando creo que a un punto de ganar el game, digamos 40-30 o 40-15, sí, saca y Agassi para la pelota con la mano como para que gane un game. Le dijo, te dejo ganar un game. No, paró la pelota con la mano. Eso es un vapuleo. Oh, gente, yo le tiro jeringoso, la raqueta directamente. Y la gente lo puteó bastante. Claro. Lo puteó bastante. Para mí que ahí quedó pelado. De los por nervios. Por la actitud. Está bien. Porque, y la gente le va a haber gritado. Y después entró a la fafafa y también lo debe haber ayudado a quedarse pelado, ¿no? También, la fafafa. Bueno, bueno, vuelve la cortina, Pulpo, cuando quieras. Que vuelva. Esa es mi historia con el tenis. Linda anécdota con el tenis. ¿Y entonces qué pasó? ¿Perdió del potro, chavo argentino? Perdió del potro, sí. pero son 20 y 29, quería decir. Sí, ¿querés que me apure? Eso me quiere decir. Más o menos, vamos. Listo, a perfecto, el bloque. Esto, tenemos esto, que ver qué está haciendo el tenis. Me lo guardo y. ¿Qué tenés ahí? Tengo una historia, pero no importa, es un poco larga. ¿Y qué? Pero me trajiste una historia y me arrancas por. Tengo un personaje del fútbol que es genial. No, déjamelo para la semana que viene. Te lo dejo. Es genial. La semana que viene es un personaje. El señor que vamos a hablar la semana que viene, sí, es el quinto mejor jugador del siglo XX sudamericano. Atrás de Pelé, de Garrincha, de Di Stéfano y de Maradona. Claro, y es al quinto nunca es el llegamos, que viene, ¿no?, después de esos cuatro monstruos. ¿Eh? Sí, pero hay unas historias lindas para vamos a ver si es el quinto. Porque quizás tiene algunas actitudes que lo convierten en un tercero. Yo creo que las actitudes que te voy a contar que tiene este muchacho te van a caer de 10. Y te va a caer arriba de Pelé. Mira, Pelé va a quedar octavo. Pelé no está muy arriba para mí. Pelé. ¿Y Garrincha? Garrincha nunca lo vi. Nadie. La verdad que, ¿no lo viste? ¿Videos de Garrincha? No, la verdad bueno, que no. Tarea para el hogar. Videos de Garrincha. ¿Videos de Garrincha que en blanco y negro? ¿A dónde voy? ¿Al Museo Nacional de...? No, te vas a YouTube. Sí. Vos sos acá el internetico. Haces tú un programa por internet. Todo no está en internet. Todo no está en internet. Buscá videos de. Grande del Potro, dice Oyente 13. A mí me suena a ¿cómo es que se dice? A sarcasmo. ¿Sí, lo de Oyente 13? Sí, porque. Viniendo de Oyente 13, me parece que es sarcasmo. Porque. La semana pasada dijo: el tenis argentino es una mentira, dijo. Ah, recuerdo, sí, sí. Así que me parece que es un palito. Cerremos lo de Del Potro y cerremos lo de Indian Wells. Del Potro es un gran torneo. Recordemos que estuvo un año parado, sí, con problemas de la cabeza, uh-huh, y con problemas de la muñeca. Y varices, de la cabeza. Si estuvo un año parado, varices tiene seguro. Seguramente. Sí. Y dolor de pies también. Y volvió bien. Es un jugador que tiene muchísimas condiciones. Ajá. Él declaró en la semana pasada o la otra que... tuvo una especie de bajón anímico, que pasó de ser el mejor a ser un don nadie en poco tiempo, y que como que eso a un pibe de 20 años le repercutió. Se la baja. No es fácil. Hizo un gran torneo, ya está metido en los 50 mejores del mundo, ya. Ajá. ¿Sí? En tres o cuatro torneos que jugó ya está entre los 50 mejores, y todo hace indicar de que se va a meter en el top 10 de acá a 2-3 meses. Uh-huh. Hay que ver cómo es la evolución, si sigue bien desde lo físico. Nadanián fue operado con éxito. Aparentemente en un mes y medio estaría de vuelta entrenando. 2 meses para competir. Y no, Djokovic se quedó. Le ganó al número 1 del mundo, le ganó a Nadal en la final. Partido que Abrevalla siguió con muchísimo interés. Ajá. Y gritando, en el corresponsal deportivo. Gritando a favor de Djokovic, ¿sí? Que se consagró en una final a Nadal. Nunca le había ganado una final a Nadal. Es la primera vez que le gana una final a Rafael, y venía bastante abajo, creo que 15-7 venía en el historial, bastante abajo contra Nadal. Pero ojo, que Djokovic viene jugando muy bien. Me parece que este año va a pelear el 1. Está segundo, claro, va a pelear el 1. Bajó a Roger ayer y me parece que podemos llegar a tener un batacazo, especialmente en la segunda mitad de año, uh-huh, cuando empiece la temporada en indoor con este Djokovic, si mantiene su nivel. Muy lindo, listo, bello. Siendo entonces las 20:32, 33, un tiempo ideal para que vayamos hacia otro lado con este programa. El otro lado, quiero decir, es la cocina de esta casa, en donde nuestro queridísimo semi-uruguayo, ahora devenido en turista argentino, el Cocinegro, está empezando a preparar una que otra comidilla para que degustemos al final del programa y para que ustedes sigan, porque lo que va a estar pasando ahora es en tiempo real. En tiempo real. ¿Cómo está, Pulpo, el tema de la comunicación? Vos decís que tenemos el teléfono de Day y esto, apretás el Skype al toque. Tenemos un poquito de conflictos. Bueno, vamos a hacer tiempo, dice. Decía entonces que ha pasado Day, ha pasado el principio, sigue aquí a mi diestra. El artista del día de hoy, el señor Gabo Kuman, tomando una cerveza para gargoletear las cuerdas vocales. Y acompañados, munidos de una gran cantidad de buenos amigos, vamos a continuar con este programa de esta manera. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Hola amor, ¿llegué? Hola papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Que no quieras. Pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Abre el micrófono 20 y 35, segundo momento. Da un poquito menos de cortina, Pulpo, mientras haces el tema de las conexiones. Está con el móvil. Un a móvil. Ocho manos, ¿eh? Hoy móvil directo desde la cocina de esta casa para que el cocinegro haga paso a paso, pero hoy paso a paso realmente. O sea, hoy cuando termine posta. El programa va a estar hecho a la comida. Vamos ya. A comer. Entonces vamos a ir desde que abre las bolsitas. Alguien me dijo que vamos a comer. Vamos a comer. Después. No lo puedo creer. Sí. Después de tres este programa, temporadas vamos a comer. Vamos a comer. Va a ir abriendo la bolsita, decía, uno por uno. El primer programa ¿sí? comimos. ¿Un pollo hizo? ¿Pero el primer programa de cuándo? De la temporada de... ¡Ah! Un programa que hicimos maratónico la primera vez. El primer programa de esta de este programa, la primera emisión de este programa, duró 6 horas. Ese día quedaste... Me dolía la cabeza. Me sentía como una abeja, como Apu. ¿Cómo está Apu? Apu, que trabajó 96 horas y se sentía un colibrí. Sí. Decía entonces que el cocinero iba a ir a estar abriendo las bolsitas, iba a sacar cada uno de los vegetales, iba a sacar el ave, va a cocinar un ave hoy, no voy a decir qué ave, pero es un ave. Iba a ir preparando una a una y el corresponsal en la cocina, desde la cocina, va a intentar describir para todos los que están en su casa... la tarea del cocinegro de la mejor manera posible. Pulpo, cuando vos quieras, me podés, si no me indicás otra cosa, yo estoy, empiezo una conversación diferente en este momento del bloque. Pero si vos vas a hacer un intento, ¿a qué? ¿Del llamado? Y pero si 11-9 no funciona, o 9-11. Bueno, hagamos un intento de llamado entonces vía Skype. Solucionando el tema de las cuestiones, o las cuestiones, no el tema de las cuestiones, sino las cuestiones. A ver cómo técnicas. Me estiras, estírame. Te estiro, yo todo lo que quieras. Contame. Hoy hay un par de cosas, aparte de la tocada acá del amigo Gabo Kuman, con su bajo y sus pedales. Vamos a repasar la historia de una cantante norteamericana, no voy a decir quién, pero después vamos a pasar un tema. Vamos a ver un video de La Gorda. También. Mandó, ¿no? Que ha mandado. El otro día estuvo buenísimo. El otro día estuvo bueno, muy un bueno. Stop motion, muy interesante. Muy bueno. Hoy viene por el mismo lado, me parece, ¿eh? Que funciona cinco. Entonces la llamada. Y sale, dame menos cortina, Pulpachón. Acordate que la cortina tiene que ser bajada de acá y el sonido subido de ahí porque tenemos que hablar por teléfono. Es una certeza. Acabo de dar un tip técnico al operador. Hablo entonces con... El señor... ¿el micrófono? ¿Lo abriste acá? ¿Está abierto ese micrófono? No. Ciérreme esta puertita entonces. Bien, acopla el micrófono. Tenemos que ir bajando un poquito. Menos. Ahí está. Bien. Hablo entonces con el... ¿Aló? Sí, ahí estamos. Perfectamente. ¿Me escucha como corresponde? Se escucha bastante como corresponde, sí. Bien, bastante. Sáqueme la cortina totalmente porque si no la comunicación, la gente no va a entender qué es lo que está pasando. Lo que pasa, vamos a decir, el estudio está ubicado mirando hacia la General Paz en la ciudad de Vicente López y la cocina de este edificio que hoy estamos usando como radio queda en la parte norte del complejo edilicio. Entonces allí nos dirigimos con nuestro corresponsal Damian Morinelli, móvil en directo con el cocinegro. Buenas noches, Damian, ¿cómo está todo en la cocina de esta casa? ¿Qué tal, Nicolás? Un saludo para todos. Estamos en este momento viendo cómo el cocinegro, con un cuchillo pequeño, que ahora no va a decir, ya lo escucharon, está torneando unas papas. En este momento hay agua hirviendo, mucho calor en la cocina. Y ya te paso con él, a ver qué nos cuenta. Perfecto. Buenas noches, Cocinegro, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Y vos cómo andás tanto tiempo? Acá estamos, volvimos de un viajecito que me pagó la producción para irme a Uruguay, pero ya llegamos. En cómodas cuotas. Escúcheme, imagino que ahí aprendió muchas cosas. Algo de todo lo que aprendió va a traer hoy, como por ejemplo el término verduras torneadas, que nos preguntábamos antes de comenzar esta entrevista, ¿qué cornolio podrían llegar a ser las verduras torneadas? Las verduras torneadas es darle forma a nuestros vegetales o hortalizas que tengamos a mano. En este caso estamos usando zapallito, calabaza, papa y cebolla. Y esto es, entonces, esto es parte de una receta madre, imagino que tendrá un nombre esa receta, para saber hacia dónde vamos con el tema culinario en el día de hoy. Esto, no, hoy lo que buscamos, lo que quise hacer es algo económico, simple y para divertirnos un poco un domingo, de no hacer unas papas, de cortar las papas, tirarlas al horno y nada más. Divertirnos un poco, ya que el domingo es aburrido, entonces decidí hacer estas verduras torneadas, que es para darle forma a nuestros ingredientes que vamos a utilizar hoy. ¿Y qué? ¿Pero cómo se llama la receta, Cocinegro? Que estuve dando vueltas con mi retórica y no fui al punto de la cuestión. Es ¿cómo se llama lo que está cocinando? ¡Hola! ¿Se cortó? ¡Ah, se cortó! Se cortó. No podemos hacer siquiera un móvil desde la cocina de mi casa. Voy a levantar este programa porque cada vez está peor. Ahí vuelve a llamar. Sí. Por favor, levántese. Hola. Ahí está, Cocinegro, por favor, no me corte. Estamos en vivo, Cocinegro. Lo que pasa es que se me quemaba la sartén, por eso tiré el teléfono porque estoy en la cocina. Okay. Bueno, escúcheme. Bueno, hoy lo que vamos a hacer. ¿Cómo se llama la receta? Vamos a hacer unas presas de pollo con verduritas torneadas y una salsita de mostaza. Bueno, acá la señora de Romero me comenta, dice, sé que es glamoroso, pero me suena a desperdicio de verdura el tema de darle forma, o sea, del torneado. No, ¿por qué? Porque esa verdura que nos queda, ¿para qué la vamos a utilizar? Para hacer un caldo de verdura, que nos sirve para utilizarlo en una salsa, en una sopita de entrada antes de la comida. No se crean que todo se tira, hay que saber utilizar el producto. Todo se aprovecha, eso es el espíritu cocinegriano de esta noche. Entonces vamos a cocinar un pollo con verduras torneadas y salsa de... Una salsa de mostaza. Perfecto, y una salsa de mostaza. Cocinegro, entonces ahora, ¿qué está haciendo? Saca la verdura de las bolsitas que trajo del supermercado y... Sí, estoy terminando de tornear las verduras. ¿Forma de qué? Estoy calentando la plancha para sellar el pollo. Sí. El agua ya la tengo a temperatura ya en ebullición, así que en cualquier momento ya tiramos las verduras para cocinar, sellamos el pollo y en breve estaremos de vuelta ahí en el aire. Bueno, deme cantidades que me preguntan por acá. ¿Cuánto de pollo y para cuántas personas? Bueno, hoy vamos a hacer para 6, utilizamos dos pollos, un kilo de papa, una calabaza chica, zapallitos medio, un morrón y cebolla. Cebolla medio kilo. Medio kilo. Y con 750 centímetros cúbicos de crema, con 2-3 cucharaditas de mostaza. Y ahí tenemos ya las proporciones de la receta. Bueno, en minutos me voy a volver a conectar con usted para que usted me cuente de qué forma tornea la verdura. ¿Se entiende? Perfecto. Usted me dice, le corto acá, le corto allá el zapallito, después termina con forma de, por ejemplo, ¿quién podría ser? Con forma de... Estatua de la Libertad, por ejemplo, por citar... Ahí no va a llevar un poquito más de tiempo. ¿Cómo? Ahí no va a llevar un poquito más de tiempo. No va a llevar un poquito más de tiempo, sí, es verdad. Pero un obelisco le puede salir tranquilamente, por ejemplo. Sí, sí. Ese es un obelisco, una torre. Bueno, me gustaría que trate de esbozar, por ejemplo, la cabeza de el busto de Indiana Jones. ¿Puede ser? Bueno, voy a intentarlo, voy a agarrar una calabaza grande ahora. Con sombrerito. La cara de Garrincha. La cara de Garrincha pide acá el pulpo. Bueno, gracias Cocinegro, en minutos nos volvemos a conectar. 20 y 44, cortamos entonces la comunicación del móvil directo de la cocina de esta casa, de Venida en Radio. Y vamos a hacer una separación. Y volvemos, ¿te parece, Pulpete? Y volvemos directamente con el artista exclusivo. ¿Le parece bien, Gabo Kuman? Así tenemos tiempo de escuchar dos o tres temitas que usted también ejecuta con su instrumento. Che, qué buena radio que te compraste. ¿Viste? Tiene 250 gigabytes de disco, Wi-Fi, lector de DVD. Está buena, ¿no? La verdad que sí. ¿Y cómo cambias el dial? Acá pones www.egocéntrico.com.ar o radiocolmena.com.ar y listo. Suena. Vamos a generar entonces acá un escenario real. Tremendo. Imagínate cuando hagan esta pero portátiles para llevar en el cinturón. Pero eso va a ser en el año 3000 por lo menos. ¿Y podés escuchar las 24 horas? Sí, sí. Pero el domingo a las 8 de la noche suena Egocéntrico, el queridísimo programa. Pero ese programa emite imagen también. Sí, sí, sí, no te digo que es una radio modernísima. En el mismo dial escuchás y ves cine. La pucha, viejo. Y si querés, además, podés entrar en un chat donde están todos los oyentes escribiendo en vivo. Pero no te puedo creer. Domingo 8 de la noche, pero tenés que tener una radio como esta, si no, no. Sale con fritas. Qué potencia que tengo ahora, ¿eh? Se escucha más claro en algún punto. Este micrófono claramente es mejor. Acabamos de ponerle voz al artista que hoy está un poquito fuerte, ¿no? Ponerle voz al artista que ha venido hoy, que todavía no ha hablado y en este momento os saludará, señor Gabriel Kuman. Buenas noches. Buenas noches, mi querido negro y amigos. Muy bueno, contento de estar aquí, sobre todo por el ave posterior. Por lo que viene. Ah. Este está bastante fuerte. Bueno, decía entonces, sí, este es el 2. Decía entonces que el señor Gabo Kuman es un instrumentista excepcional, eso lo dije al principio. Ha editado en algún momento con la Orquesta Horizontal el primer disco de la orquesta, que homónimo, se llamó homónimo. Orquesta Horizontal, claro. Homónimo. No se llamó homónimo, sino que se llamó, claro, Orquesta Horizontal. Exacto. Él toca bajo ahí, algunas composiciones suyas, Gabo, sí, Kuman, sí, ¿verdad? Sí, sí, varias. Devenido de este proyecto, luego se lanzó solistamente, podemos decir. Solitariamente. Solitariamente, sí, sí. Y sacó escenas acerca del embrujo. Que esto es bajo solo. Es mi primer disco solista y es un disco de bajo solo, de composiciones mías. Muy bien. Que haya algo de eso, vamos a escuchar. Vamos a escuchar algo, bien, de eso. Luego de esto vino Sonoro con algo bastante llamativo que es Misa Punk. ¿Por qué Misa Punk? ¿Qué me sacaste? Lo grave, bueno. Pero mirá que esto está seguro, ¿no? Bien, ¿se escucha bien? Bien, listo. Decía, ¿por qué Misa Punk con el Sonoro? Título, Sonoro es un trío. Sonoro es un trío, sí, instrumental, donde hacemos composiciones mías. Ahí es un trío formado por guitarra, batería y bajo. Donde, bueno, hacemos músicas cercanas al jazz, algunas más cercanas al rock. Instrumental. Instrumental, sí, todo, sí, sí. Sí, yo no sé, tengo otra idea de lo que es la fusión, en realidad, como que me parece que cuando se toca música fusión, los diferentes elementos que de la música aparecen de forma más explícita. En cambio, cuando de repente hay músicas que tienen aires de rock o aires de jazz o aires de música experimental, pero no expuestos de forma tan explícita, me parece que no se le, al menos yo no le suelo dar el nombre de fusión, pero bueno, sí, si querés. Bien. Y Sonoro es algo, digamos que tiene energía, es un grupo con energía, fuerte, rockero, o tiene un par de temas que tienen así como un espíritu más rockero, uh-huh, sí, casi que suena fuerte. ¿Distorsionas y esas cosas? El bajo, por ejemplo, en algún distorsiono momento el bajo, sí. La guitarra se distorsiona también, no así la batería, pero bueno, podría ser. Podría distorsionar, sí, la batería también, sí. Y después, bueno, hay otros temas con otro carácter, pero sí, hay se puede decir que tenía ganas, después de lo que venía haciendo, de armar un grupo un poco más rockero, por llamarlo bien, de alguna forma. Más pulenta. Sí. Y entonces en La Gatera ahora hay un disco o algo que ya está grabado, estás preparando, que se viene ahora solista también. Claro, es un disco que grabé durante el 2010, ajá, que todavía no sé bien el título, que está grabado, mezclado, masterizado, ya está terminado el disco, que lo fui grabando a lo largo del 2010, que sería mi segundo disco solista. Bien. Pero que no es de bajo solo, hay varios músicos invitados, hay trombón, trompeta, batería. Ah, mirá, hay diferentes instrumentaciones. Bien, ¿y cómo se llama este disco que se viene? Todavía no sé, hay un título posible, es Fonograma, pero... Ajá. En exclusivo entonces, la posibilidad del próximo disco llamado C, Fonograma. Quizás toco algún tema también de ese disco. Fonograma. Bueno, vamos a escuchar, yo quiero decir algo que es de lo más importante, ¿no? En la carrera del amigo Gabo, la temporada pasada no pudo venir a visitarnos. Pero porque los domingos a esta hora él estaba en un programa que es competencia directa. Este programa que es el de Susana Jiménez. Entonces él tocaba en Susana Jiménez mientras nosotros hacíamos Egocéntrico. Sí. Y estaba ahí el bajista exclusivo del Maestruli, ¿no? Bajista exclusivo del Maestruli. New Maestruli. Quiero preguntarle algo ahora, sí que estamos así en confianza directamente. ¿Va a volver a trabajar ahí con Susana? No sabemos, ¿no? ¿Sale? Esperemos. Esperemos que haya una temporada nueva. Usted no se entera igual de esas cosas, ¿no? No, yo soy el último que se entera, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo que quería preguntar es, alguien me dijo una vez que la cara de Susana Jiménez era como un mapa físico-político del Delta. O sea, un conglomerado de ríos, de hundiciones faciales. Que... Mirá, yo no la vi muy de cerca, pero... Ajá. Pero no parece, ¿eh? ¿No? No. Te dice que va embrochada, digamos. Como tiene un broche en la nuca que estira el resto. No parece, de la no parece tanto que está tan surcada la cara. La pregunta que sigue detrás de eso es, ¿usted le daría a Susana Jiménez? No. No. No. Bien, entonces me queda claro. Igual es muy relativo, ¿no? O sea... Sí, claro. Siempre hay maneras de doblegar... bien, vamos a escuchar atentamente, bajamos la cortina, un tema acá de Gabo, solo, muñido de su Warwick de 5 cuerdas y una pedalera que ha traído. ¿Qué tema vamos a escuchar, Gabo? Y, voy a tocar un tema de escenas acerca del Embrujo, que es el disco de Bajo Solo, sí, que se llama Nocturno Los Ojos. Bien, después de Nocturno de los Ojos yo le voy a pedir que haga algo que hace mucho que no le pido, que es un pattern, usted ya sabe lo que le voy a pedir, que es un pattern de bajo dificilísimo que tocaba un bajista muy reconocido, pero cada vez que lo veo digo, uy, toca el pattern de bajo, y lo toca a la perfección moviendo los dedos como corresponde. ¿Es de Jaco Pastor? No, es del bajista de Tower of Power. Ah, total. Sí, ya sabe perfectamente lo que le voy a pedir. Bueno, vamos a escuchar entonces, nuevamente. Nocturno, Los Ojos. Nocturno, Los Ojos. Thank you. deme aire, generó acá una un clima. No me lo abandone, de última que toque bajito, ¿viste? Gabo Kuman es el que está sentado aquí hoy como artista invitado de este programa y acaba de tocar un tema de su disco. Vamos a decir alguna dirección web para que la gente busque, le vea el rostro de alguna manera. Sí, sí. Ahí está la página que es gabokuman.com.ar donde se pueden bajar. Perfecto, tiene una página web. Me parece. Sí, ahora está un poco desactualizada. ¿Tiene fotos de cuando era chico? Sí, no está por ejemplo, Misa Punk no está. No, igual actualícela, por favor. Sí, no hay nada peor que una página web con telaraña, viejo. Sí, tiene telaraña, pero bueno, se pueden bajar y para escuchar varios temas de escenas acerca del embrujo y de la orquesta horizontal también. Bien, sí. Perfecto. Y después está el MySpace, que es myspace.com/gabokuman. Gabo Kuman, con B larga, obviamente, de Gabriel, Gabo de Gabriel. Y con C de Kuman. Con C de Kuman. Bien, le quiero pedir entonces que haga en exclusivo para este programa. Creo que el tema llamaba Come On With It, ¿verdad? ¿No? ¿Era ese? Uy, no sé si me acuerdo. Ahora lo puse en un aprieto, entonces. Mire, acá la otra vez vino un amigo suyo o alguien que conocemos que en común, que es Facundo Gorostiza, y yo le pedí que haga una escala bajiana, así, de la galera, porque era el día, era el cumpleaños de Bach, me acuerdo, y habían tocado música. Entonces le pedí una escala bajiana y el tipo la tocó inmediatamente a Negra 180. Así que yo ahora le pido que toque... Estoy preparado. Perfectamente. Ese exquisito pattern con groove debajo. Bueno. Y acá, siga, usted ríndame homenaje a Tower of Power. Acá un poquito, como la ahí que. Bien, lo voy usando de cortina, ese bajo inconmensurable. Sigue tocando y de atrás mío, aprovechando todas las notas que existen. Y dice la gente que diga que se acostó con Susana, porque eso le va a traer muchas cosas. Si sabes decir, me empomea la Su Jiménez. Además, seguro que te paga y bien. Algo le sacás. Siempre. Bueno, esa es la parte tipos. De lo relativo que te decía hace claro, rato, perfecto. ¿No? O sea... Te la garchás y te compras unas zapas, dice Il Beto con su. Unas zapatillas. Con la incisividad de siempre. Bueno, Gabo Kuman, vamos a escuchar otro tema luego de separar un poquito esto. Uh-huh. Y en este momento, Pulpo, es donde va a aparecer una mini nueva sección contando un poco la historia de algunos personajes de la música y del mundo. Y hay una cortina que ya le puse. Usted póngame la publicidad, le cuento todo como es y cuando volvemos la gente no se da cuenta que esto es casi una improvisación. ¿La gente se va a dar cuenta que es una improvisación o no? No me hables, me dice el Pulpo, desesperado. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Señores, 20 y 59, casi las 21 de la noche en este día domingo, un domingo diferente, no me toques, un domingo diferente. No es sexy, a pesar de que yo ponga esta voz, tengo una musculosa desvencijada llena de pinturas, de pedazos de pintura y marcas de lavandina. Hoy vamos a contar un poquito, brevemente, la historia de una cantante llamada Zara Vaughan. ¿La conoce? ¿La conoce, Gabo? La conozco. ¿La conoce? ¿Personalmente? ¿Tuvo con ella? No tuve. No ha tenido el gusto. Bueno, Zara Vaughan, junto a Ella Fitzgerald, vamos a decir, está considerada... ¿A esa la conoce? está considerada bueno, las mejores voces femeninas de todo un estilo, a nivel mundial, podríamos decir. Han sido estandartes del bebop, de la música jazz cantada. Y hoy vamos a escuchar algo de esta señorita Sarah Vaughan, que se casó en tres ocasiones. Se casó una vez con George Treadwell, después se casó con Clyde Atkins y después con Wynmont Reed. Esto no le interesa absolutamente a nadie, pero sí es interesante que se casó tres veces porque parece que tenía muy mal carácter. Muy mal carácter. Con ninguno de los tres pudo tener hijos. Aparentemente tenía algún problema físico que la privaba de tener un hijo biológico. Así que adoptó una beba, Deborah Lewis, en el 61. Estamos hablando de 1961, época en que estaba casada con el segundo matrimonio. Ella, no, eso es un pedazo de la cortina de Amarcord que me parece que... Usted póngala de vuelta, Pulpo. La hija después trabajó como actriz, y se puso un nombre, Paris Vaughan, que podrían buscarla por ahí. Yo no recuerdo ninguna película en donde haya estado Paris Vaughan. No es que yo sea un cinéfilo que tenga que saber dónde actuó cada quien, pero me parece que no la recuerdo. Tenía una personalidad, decía, mercurial, dice el cronista. Podía llegar a ser extremadamente difícil trabajar con ella. Mercurial es un sinónimo de hinchapelotas. Numerosos colegas músicos recordaban sus experiencias con ella como alguna de las mejores de su carrera. O sea que era una hinchapelota, pero cantaba lindo. Digo esto y el cronista también cuenta que Sarah Vaughan se fue peleando con todos porque estaba muy dedicada a sus padres y a su hija adoptiva después de haberla adoptado. Finalmente fumaba mucho, por eso tenía esa voz grave, ¿no? En algún punto aguardentosa, me gusta la palabra aguardentosa, ya la van a escuchar, de eso se trata este pedacito de columna de hoy, poner esta música. Y bueno, finalmente falleció, no sé si de vino, de su adicción. De vino, sí, falleció de vino. Fin, ahí se termina la historia. Bueno, vamos a pasar un tema de Sarah Vaughan, muy característico de la época. Pulpo, yo lo voy a tirar directamente desde acá, así que deleítense con la voz de esta African American Girl de los años 60. No one to talk with all by myself, no one to walk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving all my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's just you I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Like Jack Horner in a corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for, believe me. I don't stay out late, don't care to go. I'm home about 8, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Thank you. Your kisses are worth waiting for. Believe me, I don't stay out late, don't get a call. I'm home about eight, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Sacote. Bien, este programa es internacional, por eso hay mucha gente ahora que se conecta y quizás se conecta desde otro país. Porque Another One, por ejemplo, dice, I can't listen, what's up? Que yo no sé, la verdad, sinceramente, quién es, pero posiblemente sea alguien desde From North America directamente, queriendo escuchar este programa. Bienvenido en tal caso, o en tal caso. Digo, estamos, ¿cómo es? .com.ar, que... Radiocolmena.com.ar, sí, perfectamente. Estamos en duplex. Se pueden conectar en el chat, digo bien, hay unos cuantos, ya estamos todos juntos. Y quiero decirle a la gente del chat y a la gente que todavía no se ha sumado al chat y que escucha este programa domingo a domingo, que ahora va a poder participar de un nuevo concurso. No. El nuevo concurso se llama... dame música de concurso, Pulpo. Hoy te voy a hacer trabajar. En las cortinas hay música de concurso. El nuevo concurso ha muerto, el rompecanciones. No. Ha muerto ese concurso que antes nos daba. Wow. Sí. Bien, ese concurso que antes nos daba tantas satisfacciones. Oh. Íbamos armando entre todos una canción. Gabo, te comento por si alguna vez nunca lo pudiste escuchar porque estabas tocando con Susana. Tenía esto, lo que pasaba era lo siguiente: la gente dejaba temas, un concepto, una oración, una palabra, y nosotros íbamos compilando a lo largo del programa todas esas frases y terminábamos al final con una canción en donde todos cantábamos y había un estribillo. Eso generó un CD a fin de año post navideño que te lo puedes bajar desde el blog si querés, egocéntrico.blogspot.com. ahí están todos los programas y además está el CD de Rompecanciones, que tiene la tapa y la contratapa para armarte el CD si querés. Vos te lo imprimís en una de Check Your Paca y te armás uno y te lo dejás en tu, ¿tá?, en tu discoteca. Lo podés hacer y escuchás los grandes éxitos formados y armados en este programa. Todos fueron partícipes de alguna que otra oración y o palabra, pero ahora eso se acabó. Eso, Pulpo, se acabó. Dame un poquito más. Yo te hago este gesto. Porque el concurso, el nuevo concurso que se viene y que va a dar que hablar, no se llama Rompecanciones, señoras y señores. ¿No? No. Se llama Rompetelones, señoras y señores. ¡Hala! Es un esfuerzo mancomunado de, ¿cómo se dice ahora? De creatividad, la producción... cambió Rompecanciones por el Rompetelones. ¿Y de qué va el Rompetelones? Que yo no sé si vamos a tener tiempo para probarlo hoy, pero sí vamos a ir dejando eso como para que el oyente ya se vaya haciendo a la idea. El Rompetelones es, proponen de alguna manera todos los que están del otro lado una situación que genere un conflicto, ¿no? Sí. Sería directamente entonces lo que podemos llegar a llamar un guión. Pero en solo una oración, en una frase o un concepto o algo así. Por ejemplo, alguien dice, esa mañana fue a comprar verdura, la verdura estaba cara y se peleó con el verdulero. Entonces refleja esa situación que le pasó en el día, esa situación de conflicto, esa pelea que tuvo con el verdulero. Y acá pone, por ejemplo, una persona va a comprar a la verdulería y se pelea con el verdulero por el precio del tomate. ¿Está? ¿Y qué hacemos? Inmediatamente nosotros levantamos esa idea, concepto de historia, y la llevamos adelante al final del programa. O tipo sea, teatralización. Teatralizamos la concepción. Genial. De todos los oyentes de esa ese rompetelones, digo, porque es como, claro, si fuese una obra de teatro abierta a toda la común unidad que... Perfecto. Es este programa. ¿Está bien? Perfecto. Rompetelones entonces, señoras y señores. Empiecen a pensar situaciones que tengan un conflicto. No vamos a decir, por ejemplo, un hombre corría por la avenida. No, claro, el conflicto. Ah, ¿y ¿por entonces qué corría? ¿Qué? ¿Corre, por ejemplo? Sí. Y no, nosotros en algún punto podríamos llegar a interpretar a alguien que corre, pero... ¿Y qué hacemos? No tendría mucho sentido, ¿no? Claro. ¿No? Diría que ya vuelvo a la cortina anterior. Un conflicto. Claro, tiene que haber un conflicto y a partir de ahí nosotros vamos a generar una historia. Bien. Entonces, Rompetelones será una seguidilla de radioteatros pensados por el público y realizados por los que conducimos o formamos parte de este programa. ¿Puedo agregar realizados magistralmente? Porque no. No, yo diría que no queme los papeles antes de cantar Victoria y no sé qué. ¿Se entiende? Entonces volvemos a tener en nuestra tercera temporada de este programa que va a dar que hablar muchísimo más que el programa de esos asquerosos zurditos. Dame, pulpo, vos me tenés que dar adolescente de mierda. Cantame, Dani, cantame un poquito. Cuando te miras con esos ojos, la gente aplaude de su casa porque esta mañana se levanta. Entonces este domingo estaba dormido hasta que llegamos nosotros y todos cantando con la mosca. Es un temón que levanta. ¿Cómo anda, Carlitos? ¿Qué fue de tus vacaciones? Muy contento, pasando por Nueva York, pasando por París. Te veo muy bien, te veo con un bronceado, podría decir, de Medio Oriente. ¿Estuviste por Medio Oriente, quizás? No, no, esos lugares pobres no me gusta ir, Dani, vos sabés. Me imaginaba, hay mucha gente que ahí le cuesta, anda pidiendo, y usted sabe que a mí algo que me da repugnancia total es un tipo que me esté pidiendo. Yo no voy a entregar bajo ningún concepto, pulpo hippie adolescente, por favor, bajame esa cortina. No voy a tolerar de ninguna manera que un pordiosero esté carroñando mis monedas que yo junto haciendo dignamente este programa. Dignamente este programa y tus otros trabajitos, ¿no? Todos los otros trabajos que tengo, que es, por ejemplo, bueno, negocios inmobiliarios, no vamos a andar contando tampoco de esto, pero yo en mis vacaciones, que la pasé realmente... ¿Dónde fuiste, Dani? Fui al Cairo, a Kuala Lumpur, hice una recorrida en avión, avioneta privada, jet. ¡Ah, esa avioneta es hermosa! Estuve con Gaddafi charlando bastante. ¿Cómo anda, don Gaddafi? Anda bastante bien, tiene unos revoltosos ahí que lo molestan. ¡Hay que tirarle bala! Pero él tiene glamour, él tiene todo lo que hay que tener para ser un dictador como corresponde. Por supuesto. Pero le dicen dictador, pero para mí es un patriota. Bueno, lo que digo entonces es que han pasado un fenomenal verano y he vuelto acá y la verdad que este país es un desastre, ¿no? Ya es un verdadero desastre. Me bajo del aeropuerto, vos podés creer que me bajo del aeropuerto y no me dejan en la puerta de la Terminal B Internacional, me dejan en la A y me tengo que subir con toda la chusma de un Boeing 707 que venía acá de un país limítrofe, una porquería, lleno de argentinos con bolsas de mimbre. Y me tengo que subir a ese micro ancho ese y me llevaron por la pista, una porquería. Me imagino el olor. Quiero decirle a toda la gente de Len Airlines que no voy a tomarme nunca más un vuelo, sobre todo en invierno. Vamos a decir que este programa ahora va a cooptar, obviamente, durante muchísimo más tiempo la señal de estos hippies horrendos, porque vinimos con armados, muñidos de granadas y todo ese tipo de cosas. Yo a un negro uruguayo le tiren la pierna. Me parece perfecto, porque encima no hay nada peor que un uruguayo, porque hablan raro y dicen bo en momentos en los que no es necesario. Lo único bueno que tiene Uruguay, ¿sabes qué es? ¿Qué? Punta del Este. Claro, por supuesto. Punta del Este, en donde ahí tenemos algún que otro negocio inmobiliario. Pero yo ya no voy más porque ya hasta la altura va tanta gente que es grasa. Sí, es grasa. Bueno, nos está pisando los talones la gente del Informative con todas las noticias y la actualidad que nosotros tanto deseamos y queremos conocer. Para hacer... La temperatura es un mecanismo de defensa del organismo, la humedad una cagada, la presión es tener a Zanetti comiéndote los tanoles y la visibilidad solo le sirve a los videntes. Son las 21:14 y estas son las noticias. Japón. bomba. Las centrales nucleares de Japón están a punto de volar en pedazos y contaminar una buena parte de la isla. Mientras tanto, los medios argentinos cubren con idoneidad la magnitud de la explosión como para que la paranoia no se deba solo a la inseguridad del conurbano. Es importante tener en cuenta que podemos morir de cualquier cosa en cualquier momento, por culpa de cualquiera. Si tenemos eso en cuenta, vamos a sostener el sistema como corresponde, dijo la madre de María Laura Santillán. Santo remedio. Los diarios europeos encontraron la manera de resolver la catástrofe japonesa y relativizar el impacto en la sociedad nipona. Vamos a tapar el tsunami con la cara de Gaddafi, que hoy por hoy rinde más porque el tipo se parece a Jagger y por ahí le podemos entrar otra vez a los árabes, dijo el técnico del aire acondicionado del diario El País. Como en Japón la cosa con lo atómico se puso fulera, preferimos tirar un par de bombas en Libia, cosa que nadie se queje de la efectividad de la energía atómica, aclaró el pintor de la RAI. Si me tocan, se para. Moyano dijo que realizaría un paro general porque es víctima de una persecución política. Acá nadie entiende por qué le dicen mafioso y esas cosas. Él nada más dijo que si se metían con él, paraba el país. No es una amenaza ni una advertencia, es un hecho. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Oscureció el cafetero de la CGT. No puede ser que los trabajadores sigamos trabajando. Es un derecho que perdimos en el camino. Ahora queremos ser políticos para tomar decisiones, ¿me comprendés? Habría insinuado el piletero de Recalde. Y vamos a cantar un poquito más. ¡Quiero escuchar, Dani! Mirá, vamos a decirle a toda gente que hemos contratado, porque ahora tenemos dinero, hemos contratado una locutora para que diga la temperatura, la hora, por la fin, como la gente. Esas cosas. ¿Cómo andás, Agustina? Hola, ¿cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Linda mañana, ¿eh? ¡Qué pollerita que te trajiste! Ay, vos, tus chistes, Nicolás. Te gustó tu pollerita, me la compré sencillo, en realidad. Divina, te queda pintada, mirá. Bueno, vamos entonces con la temperatura, la hora y todo ese tipo de cosas. Bien, Nicolás, son las 21:17 en esta noche de domingo. Hay 25 grados, la temperatura 50%. 50% es la mitad de la temperatura que podemos tener, la mitad de la humedad que podemos resistir. Decimos entonces, acá disfrutando de unos canapés que nos ha traído la confitería Los Tres Chinos. Le mandamos un saludo a todos allá por la calle de la zona del centro porteño. Pero del centro de la parte linda. La parte linda, la parte donde va la gente bien. Porque... Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque hoy... tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, humanos. A mí me gusta ir haciendo petes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD, un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? Seguimos en esta noche, 21:20. Hemos sacado a los deleznables personajes de la radio que cooptan nuestra señal vía internet y volvimos a la normalidad. Volvimos a la normalidad para continuar con lo que está pasando en la cocina de esta radio, que no es precisamente la producción, sino es realmente la cocina de esta radio. Está el cocinegro cocinando, continuando con la receta del pollo con las verduras torneadas. No le pego a la computadora, perdón, Pulpo. Me está diciendo el Beto, y el Beto en el chat, que los cortos va jueves 20 de marzo. 20:30, perdón. Jueves de marzo, todos los jueves de marzo, 20:30, pasamos La Loca Matilde en el CCC. Es el Centro Cultural de la Cooperación, ese que queda en Corrientes, enfrente del Paseo de la Plaza. Podríamos decir, no, del Teatro San Martín, perfecto, del Teatro San Martín. Gabo, usted en algún momento ahí participó de la organización de ese centro cultural, me acuerdo, lo conoce desde adentro, de las entrañas. Bueno, ahora están pasando el corto de nuestro amigo personal, director de cine, el señor Ilbeto o Alberto Romero. Están pasando La Loca Matilde. Decimos entonces, buenas noches, continuamos con el móvil desde la cocina. ¿Quién está ahí? Buenas noches, Nicolás. Estuve tratando de sacar a los tiros a estos muchachos que tomaron la señal. Lo logramos, recuperamos la señal y tengo acá el cocinero cortando su olla, por ende yo estoy llorando bastante. Te lo paso enseguida. Perfecto, muchas gracias, Dey. Entonces, haciendo la tarea del corresponsal. Cocinegro, ¿está con el cuchillo en mano? Sí, con el cuchillo en la mano, señor Nicolás. Estamos degustando algunos pinchos que trajo aquí del pollo condimentado, un poquito picante. ¿Con qué me lo condimentó? Unos giraditos de solomillo con curry. Ah, solomillo. Por eso pica. Solomillo es esto. Esto es una exquisitez, boludo. Claro, mi paladar no está acostumbrado a este tipo de sabores. ¿Solomillo de? De cerdo. Bien, sí. ¿Y qué le ha puesto para condimentar? Discúlpeme que hable y coma, Lo mariné 20 minutos con curry, oliva y un poquito de leche. ¿De qué? Entonces le dejé minutos para que absorba todos los sabores que puse ahí, sí, en el solomillo cortadito finito. Bien. Quería saber de qué forma torneó los vegetales que está cocinando y cómo los piensa cocinar. Duplica. Bueno, voy a empezar primero con la papa. La papa la agarramos, la lavamos, la vamos a dejar con cáscara. Ajá. Y la vamos a cortar en cuatro. O sea que van a quedar bastones. Va a quedar bastones, sí. Hasta claro, ahí no me torneó nada. Hasta ahí me sigue. Perfecto, sí. Bueno, una vez que tenemos los bastones de papa, vamos a sacarle los lados, que no quede con ningún lado filoso, con punta, ¿me entiende? Ajá. Vamos a la parte de la cáscara y los demás lados no tienen que tener filo. O sea que lo vamos a redondear y va a quedar en forma de un palito redondo. Claro, pero no, ¿cómo? Tiene que quedar filo. No tiene que quedar filo, tiene que quedar redondito. Sí. Más o menos van a quedar 6 lados si le vamos a sacar los filos. Perfecto. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Paredes sí. A 90. Después la calabaza la cortamos a lo largo. Sí. Y una vez que la cortamos a lo largo, vamos a hacer el mismo procedimiento. Y vamos a cortar No lo noto muy fluido al cocinero. Cuatro y si muy grande, otra vez al medio para que quede la formita. Ajá, perfecto. Con la calabaza, me dice. La calabaza pelada, sí. Obviamente. Tengo acá en mis manos un vegetal torneado que me acaban de traer. Quisiera describirlo de alguna manera. Es una especie, podríamos decir, de pituto grande, de papa. Claro, usted le está sacando, lo que hace es sacarle los filos, pero va generando como una hexagonalidad en la papa. Tiene un pedazo de cáscara. Esto es para que sea además rústica. Claro, porque si, para el que no sabe, en la papa tenemos todos los nutrientes. Todos los sabores y los nutrientes los tenemos en la papa. El 80% está en la cáscara. Ajá. Entonces dejamos la cáscara para que tenga todo su sabor y a la vez también lo podemos hacer rústico, pero queda lindo. Bien, a la vista. A la vista. Muchos no están acostumbrados a comer con la cáscara, pero tienen que saber que ahí están todos los nutrientes de este tubérculo. Bueno, ¿y qué otro vegetal me está torneando de alguna manera? Bueno, hicimos papa, calabaza, zapallito. El zapallito lo cortamos en gajos, en el mismo sentido de las vetas que tiene el zapallito. Una vez que tenemos los gajos, le sacamos un poquito la pulpa y le vamos a dar la misma forma. Ajá. Que el anterior. La misma forma. La misma forma, ¿cómo? De que el anterior, dice. Claro, del anterior, de la papa y de la calabaza. Bien, o sea, como una, como un tubo, digamos. Tratando de hacer un tubo. Sí. Sí. Perfecto. Está más redondito el zapallito porque es más chiquitito, no es tan alargado como van a ser las papas o la calabaza. Bien, perfecto. Bien. Y después, la cebolla la cortamos en cuatro para que nos quede los gajos. Le sacamos la parte, la primer capa, que es la más fuerte, y después lo vamos a cocinar todo esto en agua caliente. Ajá, a hervir. Una vez que estén tiernos, con un cuchillito pinchamos la papa. Si la papa ya está, si pinchamos con un cuchillo y se desliza fácilmente, es porque ya está cocida la papa. Y ahí retiramos el agua con un escurridor, la salteamos un poquito con oliva, tiramos unas ramitas de tomillo y tenemos allá las verduritas torneadas con todos sus nutrientes naturales y ricas para acompañar este pollo. Vamos a cocinar el pollo. Que ya lo puso en el horno, el pollo. No, el pollo lo vamos a sellar y lo vamos a terminar en el horno. Primero vamos a sellar las presas son cortar el pollo. Si tenemos un pollo entero, separar las pechugas, separar pata y muslo. Ajá. Separar las alas. Ajá. Y lo vamos cortando en presas. Una pechuga la cortamos en dos. La pata y muslo lo cortamos también en dos, sacamos la pata, el muslo por un lado, las alitas por el otro. Sí, y ahí tenemos el pollo en presas. Me lo sella ahí en aceite y después al horno y se termina en el horno. Claro, después se termina en el horno. Perfecto. Y la salsa, simple, es crema, lo ponemos en una ollita, cuando levanta hervor, antes que rebalse de la ollita, bajamos el fuego y le echamos dos cucharaditas de mostaza de Dijon o alguna mostaza que tengamos. Sí. De vuelta al hervor y ahí vamos ya a tener la salsa que va a espesar un poco y con el sabor a la mostaza. Perfecto. Bueno, dice, vamos a ir en minutos llegando al fin del programa, vamos a volver a ver cómo está saliendo esto. ¿Perfecto? Perfecto. ¿Le parece bien? Me parece fantástico. Muy bien. Entonces, mientras sigo cocinando acá lo que me falta. Desde la cocina de ya cortamos esta comunicación, desde la cocina de esta radio está el cocinero ahí trabajando en sus quehaceres culinarios, en sus enseres, y nosotros tenemos la última media hora del programa, Pulpo. Es así. Tenemos, todavía debemos, una conversación pendiente con la gorda vía Skype para que nos presente su video, que ya está conectada en el chat. Y un cierre a toda música con el amigo Gabo Kuman. Algunos preguntaban acerca del concurso, del nuevo concurso Rompetelones. Yo diría que vayamos tirando situaciones. Y puede suceder como no, también. ¿Está bien? Puede suceder como no. Yo puedo añadir algo al concurso. O sea, la persona que sugiera la situación puede sugerir quiénes sean los que, digamos, tendrían que representarla. Ajá. Porque, por ejemplo, si hay una situación en un consultorio médico, no va a haber 8 personas, obviamente, ¿no? Entonces, en ese caso, el guionista puede elegir los que van a representar, ¿no? Estaría, por ejemplo, Day y la gorda. Claro, bien. O sea que, puedo decir que ese propone quién de nosotros va a llevar adelante su situación difícil. Puede pasar cualquier cosa. Esto ya puede pasar cualquier cosa. No, estamos acá viendo a ver de qué se trata. Claro, Ilbeto dice decide el casting, perfectamente. Decide el casting el que envía su idea de representación. Vamos a ver qué tipo de situaciones proponen. Y a ver qué pasa. Y cómo venimos de tiempo también, porque son las 21:29. Salió parecido. Parecido, no igual, no igual, pero parecido. Quiero decirles alguna... Sí, cuestión. La semana que viene, señoras y señores, y esto lo voy diciendo, y algunos se van a enterar en este momento y otros no. Ya lo sabe de antes. La semana que viene, el conductor de este programa no va a estar. No jodas. Ya empezamos. Sí, fin de semana largo. No tuve vacaciones. Lo único que puedo hacer es escaparme 4 días. Ya tengo los pasajes, está la decisión tomada. Así que el programa es enteramente de ustedes. Pero sale el programa. El espacio es enteramente de ustedes. Pueden elegir. Nosotros nos vamos también, por ejemplo. La producción les paga el yate. Bueno. O dice, no, mejor nos quedamos acá y el domingo hacemos el programa y qué sé yo. Escuché por ahí un Venimos Igual. Y escuché por ahí otros que dicen, quizá, no sé, me voy a jugar un picado a Aldo Bonzi. Y el pulpo dice, si tengo que venir solo, vengo, dice el pulpo. Vos sabés que contás conmigo. Que pulpo ya tiene la experiencia de un par de programas conducidos, al igual que acá el amigo de, que ya tiene una gran experiencia también frente al micrófono. La gorda, que alguna vez hizo programa y se colgaba por las ramas, ¿te acordás? De las ramas, de todas las ramas, aclaro, para que no oscurezca. Y así que cualquiera de esas cosas puede pasar. El Cocinegro es el único que no se animó a hacer un programa entero. Lo podríamos incentivar. Podríamos, ¿no? Como para por lo menos que columnee. El que, claro, que columnee, que se traiga algo. Bueno, hoy está cocinando, sí, hoy le hicimos trabajar. La verdad que hoy le hicimos, hoy pobre negro. Es un gran día para el Cocinegro. Bueno, decimos entonces que tenemos imagen, tenemos sonido, tenemos palabras. Vamos a ir entonces al momento de la gorda y a conectarnos vía Skype desde la casa, si le parece bien a la gorda. Y nos sentaremos en la poltrona a ver el videito que trajo. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Deep in the night. ¿Qué puedo ir a ver al cine? Mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Eso de noche. ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿para qué prendí o La vida es bella? Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Volvemos entonces para el momento en el que la familia toda se junta a través alrededor del monitor o LCD que tengan en sus casas para ver la presentación cineástica a través de www.egocéntrico.com.ar. Atiéndala. Estamos entonces en comunicación directa con la gorda, que no está presente hoy en el piso. Está desde su hogar directamente con la computadora. Buenas noches, gorda, te estoy escuchando. ¿Vos me estás escuchando a mí? Sí, vos me estás escuchando a mí porque te escucho dos veces. ¿Me escuchás dos veces porque...? Gorda, me... cerrá la internet. Cerrá la internet. Ah, no, el programa. El programa. Tiene que apagar la radio. Todavía no comprende algunas cosas. No sé cuántas veces me lo enseñaron. Sí. Bueno, ya no podemos seguir con esto. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ahí. Ay, escucha todo el mundo. Estreno temporada. Estrenás temporada, gorda, primera vez acá en vivo. El segundo programa de la tercera temporada. Así que, ¿querés palmetas? Te damos palmetas. Sí, por favor. ¡Bravo, gorda! emoción, emocionante. Gente que dice que tiene algunos problemas igual para escuchar, gorda. Así que dice que se entrecorta. Pero bueno, no podemos hacer mucho, creo, ¿no? Nosotros no, estamos emitiendo. Es lo que hay, pónganle onda, no sé. Al final, el primer día ellos me empiezan a romper las pelotas. Bueno, sí, bueno, no se ponga bueno, mal. Bueno, ya bueno, arranca siempre con se los... Ve que, se ve que cambió el año, pero el público sigue siendo los mismos. Especiales, tengo una suerte. Especiales, gorda, no se meta con el público, ya le dije la temporada bueno, pasada. Yo pensé que podríamos... Bueno. En fin, ¿cómo andan todos por ahí? Hola, Sus, bienvenido, Sus. Está en la cocina trabajando. Está trabajando en la cocina. Hay un filtre de sonido extraño ahí, un hiss, algo que está entrando. ¿Estás en el río, Rocío? Al lado de la catarata, quizás. Está Fer lavando los platos, puede ser. ¿Eso? Ah, puede ser el agua de... Fer, deja de lavar los platos. Bien. ¿Está surfeando el tsunami? Sí. ¿Pero tan mal? ¿Sí se escucha? Y se escucha, no, se escucha un poco del agua, digamos, del quehacer de su marido, ¿verdad? Bueno, es la vida misma, ¿vio? Como uno llega el domingo y a algunos les toca salir en la radio y hacer lo que saben. Y otros lavar los platos. Les toca lavar los platos. Perfecto. Bueno, ¿verdad? ¿Qué hay hoy para ver? Bueno, hoy hay un videito dedicado a Day, si me permiten. Epa. ¡Hola, gorda! ¡Hola, Day! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo dice estás? Que le va? Corten bueno, después nos quedamos generosa. En línea, como dicen los famosos, y charlando y nos ponemos al día. El micrófono. Dale, sí, así como off the record. Dale. Pero bueno, hoy el videito que traje te lo dedico a vos porque es un videito de música, y no por eso te lo dedico a vos, sabemos que por ahí no es justamente tu fuerte la música, no lo es. Pero sí la tecnología. Cada día canta mejor igual, Damian. Sí, bueno, eso no todo... No lo voy a poner en duda, pero bueno, justamente lo que refleja este videito hoy es una un alarde de tecnología misma con uno de los aparatitos que más le gusta a Dave, que es su iPhone, ¿por qué no decirlo o admitirlo? Pero ¡qué nivel! ¡Qué nivel! Entonces todo el que tenga iPhone va a poder hacer lo que vemos en el video de hoy. Exactamente, va a poder entender de qué se trata, ¿no? Muchos otros, bueno, se quedarán afuera por no tener las herramientas necesarias para vivir el día a día y no tener una calcomat que se amerita en estas situaciones. Pero sé que Day sí, por eso lo va a apreciar, lo va a admirar, va a decir, ¿qué? ¿Ves por qué yo siempre digo que hay que usar iPhone y todo eso? Sí, y los demás, mis hermanos músicos, van a poder apreciar la nueva tecnología a través de la cual... con cualquier cosa uno hace una canción. Bien, eso es muy alentador. Para nosotros es muy alentador. Bueno, como gorda, cualquiera va, te hace un tema, lo sube a YouTube y se ahorró un montón de otros trabajos. El pulpo que hay que hacer previamente. ¿El pulpo tiene iPhone? Preguntan por acá. No, el pulpo no tiene iPhone. Tiene iPod. Tiene iPod el pulpo. Pero no es. Que no sé cuál es la diferencia. ¿Qué es la diferencia? El iPhone es teléfono, el iPod es reproductor MP3. Ajá, perfecto. Esa es la perfecto. ¿Tuviste peleando, no, con eso? Bueno. Pero el iPod sin el phone, el iPod, ¿puedo ver peliculitas sí, también? También sí, puede ver peliculitas, sí. Si lo soporta el dispositivo, ¿no? Depende, sí, depende de muchas cosas. Acá la tecnología no es tanto. Bueno, entonces dedicado al metrosexual, ¿no? Como Dave, sí. Que se compra con tecnología de punta. A la gente como uno, gracias, vamos a ver este videito de cuatro amigos, muy casualmente, subiéndose a un subte y haciendo un poco de música urbana en Nueva York. No vaya a ser tampoco que, ajá, que claro, bajemos la nivel, se entenderá. La nivel. Y, sí, y vamos a escuchar un tema hecho pura y exclusivamente con iPhones. Bueno, vamos a bajar el volumen de dale. Esa, gorda, te vamos a sacar del aire. ¿Yo vuelvo a la vuelta o sí, corto? Sí, volvés si a la vuelta. Quédate en línea, por favor, en línea privada. No corte. Dale, no corte. Entonces vamos a ver el video en egocéntrico.com.ar, la pantalla que está en el medio. Esa va a reproducir este videito que vamos a ver, que el pulpo le va a dar play en cuanto me digas, pulpete. Tenemos que hacer tiempo, tecnológicamente, ¿quiuquea o no quiuquea? El otro día funcionó muy bien. Vamos a ver cómo funciona hoy. Así. Live stream, ¿eh? Está saliendo al aire entonces. 3, 2, 1. Adelante. Y así pasó. Lo vieron, ¿no? Todos acá. Decían, algunos hay que pegar un tiro en la cabeza a los muchachos que están haciendo los eso. Músicos, los músicos. Presente, sí. en detrimento de los muchachos que hacen todo. Zarpado, muy bueno, ¿cómo suena? Uy, Dios. Uy, Dios. Dice Gloria, mi madre, ¿no? A un punto que sigue escuchando la tercera temporada de este programa. Incondicional a esta altura. Por supuesto. Antes era mamá, ahora se puso Gloria. Es más formal. 21 y 44 de la noche, a 15 minutos de terminar. Está la Gorda conectada todavía. Entonces, Gorda, cierre su momento cinéfilo del día de hoy. Bueno, ¿les gustó o no? Espérame, Gorda, porque acá el pulpo estaba pulpeando. A ver, ahora. ¿Qué pasa? Ah, listo, ahí está, ahora sí. El pulpo estaba pulpeando, se complicó un poquito. Bueno, no me cerruchen más el tema de mi bloque. Quería saber si ha sido un video controversial. Que hubo gente que no le parece bien este nuevo estilo de música. Es polémico, cuanto menos polémico, porque viste la tecnología en un telefonito, de repente todos haciendo música copadísimos, ¿no? Sí. Como si fuese una manifestación cultural, cuando en realidad es una manifestación clara de un capitalismo que nos oprime más y más. Bueno. Entre otras cosas. Son unas pelotudas, viste, y empezamos a tirar cosas. Pero el tema es que le saca mucho trabajo a los luthiers y toda esa movida que me parece que sería un poco injusto. Es verdad, le saca trabajo al luthier. A mí me gustó, Gorda, ¿eh? Sí, me imaginé, Dave, ¿viste? Me voy a bajar una aplicación para hacer musiquita. ¿Sabes los ringtones que te armo con eso? Genial. Bueno, chicos, eso era un poco de música y tecnología todo junto, viéndose al mismo tiempo en la radio, una cuestión así de lo más global. Para la semana que viene vamos a volver a las películas, pedacito de películas que todos también extrañamos porque hace rato que no traigo. A los clásicos. Por lo menos en esta temporada no traje ninguna escena en especial. No, y bueno, recién arranca esta temporada, tenemos mucho por mejorar. Pero se los debo, así que para la semana que viene es un pedacito de película para que disfrutemos de alguna escena más de esas que les tengo siempre tan preparadas. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Gorda, entonces, por la participación en este programa. Te mandamos un saludo grande y, por favor, vaya a comer con su marido una vez que termine de lavar y hacer los quehaceres de la casa, ¿eh? Perfecto. Bueno, se fue la Gorda. A Damian lo escucho poquito, ¿eh? Yo escucho muy fuerte lo mío y a Damian lo escucho poquito. Yo no sé si es que está saliendo vos o salís poco. ¿Te bastardeé el micrófono? Sí, me lo usaste y ahora decís que, viste... Peor y qué sé yo. Bueno, ¿ahora me escuchas? Ahora te escucho. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a cerrar el tema musical. Lo tenemos a Gabo acá. Hoy tocó poco, la verdad. Me hubiese gustado que toque más, pero había muchas cosas ahí dando vuelta. Gabo Kuman, voy a darte el micrófono. Vamos a volver a la cuestión anterior, ¿eh? Está cerca del condenser, que me copiaste. Bien, no popeo, entonces ahora estoy lejos del condenser. Gabo, ¿cómo la estuviste pasando hasta ahora? Bien, estoy muy a gusto. Uh-huh. Y expectante, ¿no? Se va a quedar entonces para cenar, el cocinero está terminando expectante con ese momento y... Unas papas con forma de dirigible. Quiero ver la forma. Rocola que acaba de llegar acá también. Quiero ver la forma, sí. Somos mucha gente de este lado, creo que somos más gente de este lado que del otro a esta altura de la noche. Acá Don Romero se está despidiendo, dice que hasta el domingo que viene. Es tarde ya, Don Romero es casi padre de familia, tiene un Juancito que está viniendo en camino allá en las alturas de Altagracia y nos escucha desde allí, así que le mandamos un beso grande para todos y vamos a escuchar algo más del artista exclusivo de hoy, Gabo Kuman. Repetimos entonces, www.gabokuman.com.ar gabokuman.com.ar, y ahí se pueden bajar algunos temas y conocer la historia musical de esta bella persona, este bello instrumentista de bajo, que además le pedí una canción y la tocó, ¿eh? ¿Te das cuenta? Ahora toque lo que más le guste. Sí, voy a tocar un tema de que está en el disco de Sonoro, uh-huh. Un tema que justamente le da título al álbum. A la placa, como dicen algunos. Que se llama Misa Punk, y el tema, y con una introducción imprevista por mí y por... Sí, claro, o sea, improvisada, diríamos. ¿Por qué Misa Punk? Deme así rápidamente. Ah, sí, me habías preguntado. Tiene que ver, me parece, con una cuestión. Cuando yo era niño... Ajá, nos remontamos. Nos remontamos un rato. Yo era punk. Ajá. Sí. Antes de que usted me conozca. Sí, claramente. Junto con mi hermano que hoy hizo acto de presencia. Sí, hizo de manager hoy. Y bueno, el tema de volver a tocar músicas compuestas por mí, pero con un costado un poco más rockero, tenía que ver como una cosa medio, para mí al menos, de rito, como de volver a una situación anterior, pero reformulada. Entonces, bueno, ajá, como el, una disco, el disco igualmente no tiene absolutamente nada de punk en lo musical, sino claro, que es más como una cuestión... ¿Y no es como la misa criolla? De espíritu, tampoco, no es como la misa criolla. Bien. Vamos a escuchar entonces Misa Punk de Gabo Kuman acá en el estudio. Thank you. es una sola persona la que está tocando, es Gabo Kuman con su bajo así muñido de algunos pedales, generando una melodía sobre la otra, y así, es así funciona más o menos la lupera. Tenía que justificar que traje el rojito, entonces. Perfecto, había que meter. Función imprevista. Bueno, muy bien. La formación musical tuya, más allá de lo de esto que contás, de que al principio arrancaste como punky, como casi todos los que se arriman de alguna manera en algún momento a la música. Fanático de los Violadores. ¿Ah, sí? Mirá vos, che. ¿Y cómo te llevas con eso? Íbamos al programa que tenía con mi hermano, íbamos al programa de radio que tenía Piltrafa en FM San Martín. Ajá. Una historia rockera. A la entrada y salida de él en el programa, y nos quedábamos ahí tomando una cerveza con él. Para visitarlo, para ir detrás. Me acuerdo que salía el operador y le decía: Pil, el programa te hace 20 minutos pasando cortina. Entra. Por favor, dejaba abandonado el programa. Sí, sí. Muy bien, Gabo. Decía, entonces, después de lo punk, sí. ¿Te pusiste a estudiar algo en particular? ¿Un profesor, una escuela, una academia? Sí, bueno, estudié con varios profesores de bajo, siempre de forma particular. Después hice una carrera de composición en el conservatorio, en el Manuel de Falla, el taller de composición. Ajá. Y después siempre tuve docentes de manera particular. Y referentes tuyos del bajo que te gustaban y que los fuiste contactando para estudiar. Sí, varios de ellos, tal cual. Sí. Muy bueno. Y este es el resultado de alguna manera, o una muestra de él, en el día de hoy, que has traído tan amablemente. Agradezco tu presencia, ¿eh? Vas a llevarte ustedes, de recompensa ustedes, la receta del cocinero, la cocina, que ha terminado. Ya se siente el olorcito, ¿no? Sí. Más ya que se la receta, la impronta misma de su... De su trabajo culinario, sí, claro. Efectivamente. Van a poder degustarla, entonces. A 3 minutos del final, lo que tenemos que decir es que la semana que viene esto continúa, parece... O eso han dicho, ¿no? Acá la producción ha decidido continuar. Y si yo llego temprano, porque aparentemente estaría llegando temprano el día domingo, también me sumaré a las huestes. Y tenemos algún que otra... ¿Se acuerdan del crucigrasa? Sí. De la vez pasada hacíamos un crucigrasa, un concurso. Todavía no hicimos remeras este año, de ahí. Quizás tengamos que hacer para rifar. Hicimos el crucigrasa en algún momento, hicimos también el chetograma, también. Y se está gestando algo por ahí. Que podría tener que ver con ese concurso. Que si llegamos para el domingo que viene ya lo tendríamos. Y vamos a darle manija desde el principio del programa. Y vamos a realizar el primer rompetelones de la emisión de esta tercera temporada. ¿Está bien? Entonces con eso ya estaríamos más o menos cerrando el formato radiofónico, radio webviano, que vamos a tener de aquí hasta fin de año. Sí, todo sale bien. ¿Te parece bien? Sí, me Damian. Parece. Bien. Damian Molinelli, entonces volvemos a los micrófonos normales. Saludamos a Gabo Kuman, la presencia y la tocada en el día de hoy. Brillante. Muchísimas gracias, Gabo, hace rato que no lo veía. ¡Bravo! Este programa es una gran excusa para encontrarse de vuelta con amigos, con gente que uno no puede ver por cuestiones de tiempo, la vorágine de las cosas. Y la verdad que este es un espacio que ha dado para el reencuentro y el encuentro, ¿por qué no? Incluso familias distanciadas por miles de años se vuelven a encontrar en el chat y hablan a través de falta este un programa. Minuto, ¿no? Recomiende este programa, señora, señor, a todo el que quiera hacerle un daño directamente. Y quien odie. Y esto podría ser una solución para la venganza. Vamos a dejar entonces de vuelta la emisión de Radio Colmena, que están por ahora pasando música simplemente porque no han retomado su transmisión habitual, todos los programas que estaban el año pasado, pero nosotros somos el primero del domingo y ellos de a poquito están volviendo, cada uno de los programas que estaban están volviendo a poner emisiones. Así que si usted pone Egocéntrico en la semana, en cualquier momento va a estar sonando Radio Colmena. Y el domingo en vivo, 8 de la noche, estamos nosotros de vuelta. Pulpo, ¿alguna aclaración adolescente para hacer? ¿Algo que tenga que decir desde su peldaño de los 18 años? ¿17? Ahí se acerca. Se acerca entonces el Pulpo, una de las personalidades de este programa. Son las 22 horas. Ese es el top que vamos a estar usando a partir de la semana que viene, el top para decir la hora. Buenas noches, amigos. Nosotros vamos a comer ese pollo con las verduras torneadas en salsa de mostaza que tan amablemente preparó el chef lamentamos que no estén todos acá y que no podamos pasar un plato a través de la web. ¿Algún porque día se podrá? Sí, vamos a tener alguna teletransportación o algún tipo de teletransportador. Con el iPhone, fíjense si pueden tornear algún vegetal con el iPhone. Yo te digo. Bien, Pulpo, démosle final a esto con la apertura, si quiere, ¿eh? Para que la gente ya vaya coreando el resto de la semana esa apertura que también estuvimos componiendo. Muy buena, durante la semana. Muy buena. Los dejamos. Adiós a todos. Que la pasen bonito y tengan una buena semana. No lleva pilas. No es una radio. Se ve.